Así que bueno, con toda esa parte. ¿Qué pasa con la gastronomía dentro del predio? ¿Cómo es? Eso también va a haber. Eso también va a haber. Una oferta gastronómica. ¿Qué inversión de oferta gastronómica, Graciela? ¿Qué tipo de...? Eso lo arman los gastronómicos. Nosotros no... en eso, digamos, le dejamos el libre, digamos, para que se organicen como puedan. Es decir, como ellos desean organizarse. Ellos están acostumbrados a participar de eventos, incluso algunos participan también en el autódromo cuando se hacen las carreras. Entonces ellos están acostumbrados a manejar ese tipo de eventos y nosotros en eso no nos, no nos involucramos. ¿Son gastronómicos de acá en la localidad solamente? Sí. ¿Qué inversión aproximada lleva adelante desarrollar los carnavales? Bueno, ahí está, ¿se escucha? Inversión aproximada, ¿me dijiste? Bueno, la idea de hacer la organización en conjunto con la Cámara de Comercio viene justamente a que el municipio no afronte solo los costos de lo que es la realización de un carnaval, ¿no? Así que más o menos el municipio va a estar involucrando unos 4 o 5 millones de pesos, que lo que más caro sale, y todos lo deben saber, son los costos de las artistas, ¿no? La contratación de los artistas y en este caso la comparsa Marimarí, que de esos costos se va a estar haciendo cargo la Cámara de Comercio, que es quien se va a beneficiar también con las entradas, ¿no? Con la venta de entrada, que la idea es que puedan recuperar también ahí lo que van a gastar en la inversión que hacen en la contratación de los artistas. ¿Qué pasó con la organización anterior? Digo, los que venían realizando los carnavales todos los años, ¿ellos desistieron? Bueno, mira, la realidad es que nosotros desde el municipio tuvimos dudas en llevar adelante la organización de los carnavales por la situación que sanitaria que estábamos atravesando. Recordemos que no hace un poco más de un mes estábamos teniendo un rebrote, entonces se puso en duda la realización y la organización de los carnavales. Cuando vimos que la curva empezó a descender, se tomó la decisión de llevar adelante la organización de los carnavales. Esta asociación había manifestado públicamente que no iba a realizar los carnavales, entonces el municipio, bajo una decisión política de llevar adelante los carnavales de este año, desistió de contar con esa parte y en conjunto con la Cámara de Comercio nos pusimos a realizar estos carnavales. ¿Se los convocó a ellos? No se los convocó porque ya públicamente ellos desistieron de la organización, fueron muy claros. Pero ellos desistieron en un momento donde la curva estaba muy alta. Cuando empezó a bajar, ¿no volvieron a hablar con ellos? No, nunca volvimos a hablar. ¿Los artistas locales están confirmados? Sí, tenemos los artistas locales. Se lo paso a Pablo para que comunique esto. Bueno, los artistas locales son Elemía, que es una banda de rock. El sábado, Elemía, que es una banda de rock, que son totalmente todas mujeres las que tocan ahí. Y una banda de cuarteto con el Tanito Uochi. Eso es el sábado. El domingo está Laura Gómez Weiss y Fernando Pereira. Y el lunes va a estar la banda de folclore El Entrevero y Que Esto Que El Otro. Esos son los 6 artistas locales que, bueno, fuimos por distintos estilos y demás para poder tener una mayor apertura en la convocatoria. Esos son los 6 artistas.